Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll. Comenzamos con Baraka, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo discográfico de Nocturnia. Y es que esta semana tenemos a José, batería de la banda. Bueno, lo tendremos dentro de un ratito al otro lado del hilo telefónico, hablándonos de Tierra de Cobardes, su nuevo trabajo discográfico, el disco de Nocturnia. Pero antes, Cofeine, Circle of Time, nuevo disco de una banda que van desde el power metal más clásico al death metal más melódicos. 10 temas incluidos en este nuevo disco, grabados en los estudios Chrono Sound de San Sebastián de los Reyes, bajo la producción de Sergio Salcedo. Cofeine, Circle of Time, es el título que han puesto a este nuevo trabajo, y el tema Save Me. We'll be right back. Seguiremos también repasando leyendas del rock, nuevas bandas incluidas en el cartel de este festival a celebrar en agosto en Villena. Sauron estarán en ese festival, al igual que lo hicieron el pasado 2006, y también nos llega mucho más que rock and roll, porque también sacaron doble disco en directo el pasado año. Fiesta, esto es uno de los temas incluidos en ese nuevo disco. Música, bailes y vino. Romántica se presenta con una nueva formación en este año 2017 y lo hace presentando su directo a través del nuevo álbum 2016, pero en números romanos, que es como viene impreso en su nuevo disco editado por Maldito Records. Yeah. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Hola, soy José de Batería de Nocturnia y quiero dedicar el tema Sin Olvidar Quién Eres a todos los oyentes de Mucho Más Que Rock and Roll. Un saludo. Estamos vía telefónica hablando con José, uno de los miembros de Nocturnia. Bienvenidos a Mucho Más Que Rock and Roll, José. Muchas gracias, Jonás, por hacernos un hueco en tu programa. Bueno, pues te tenemos aquí por Tierra de Cobardes, el nuevo trabajo discográfico. Un disco que, bueno, pues hacía casi esperar después de casi 4 años en silencio, al menos discográficamente hablando. Sí, ha sido mucho tiempo. Nosotros somos un poco flojos a la hora de grabar trabajos, grabar discos. Encima hemos tenido algún que otro contratiempo, cambio de formación. Y bueno, lo único que podemos estar contentos, porque después de tanto tiempo creemos que hemos hecho un buen trabajo. Y ahora, pues nada, esperar que el público y los medios pues deis vuestro veredicto. Pero nosotros estamos contentos, la verdad. Sí, pues bueno, aún así, bueno, como dices, el cambio de formación casi obligado, ¿no? Aunque quiero negarme a hacer la pregunta, porque en todas las entrevistas que he estado mirando de ustedes, todas coinciden en una, pero no quiero hacerla. No al menos en ese sentido, sino cómo se recompone la banda. O sea, vuelven a coger el timón, tiran hacia adelante y tras esos 4 años pues graban este disco, ¿no? supuso un antes y un después o una continuación de la banda? Bueno, nosotros como banda siempre hemos pensado que lo importante era el grupo, ¿no? Entonces, independientemente de individualidades, el corazón del grupo de Nocturnia sigue adelante, esté quien esté. Entonces, la verdad es que somos una formación estable, a pesar de que ha habido algunos cambios, pero los cuatro de cuerda, por así decirlo, guitarra, bajo y batería, llevamos desde el principio juntos y somos un poco los responsables de que, a pesar de que haya habido contratiempos y bajas, pues que esto siga adelante, ¿no? Porque es lo que verdaderamente nos gusta. Claro, no hay prueba de ello, pues este nuevo disco, ¿no? Tierra de Cobarde. Como bien decíamos, pues tras cuatro años, entrar en un estudio de grabación a por todas. O sea, se nota bastante calidad en este nuevo disco con respecto a los anteriores, pero lo dicho, ¿no? Fueron a por todas, a que saliese lo mejor de lo mejor. Sí, bueno, nosotros, a ver, eran cuatro años de silencio y la verdad es que siempre nos gusta hacer grandes trabajos. Bueno, por lo menos lo intentamos y ponemos todo nuestro empeño. Es verdad que en este hemos cuidado más detalles de producción, de sonido, y también es verdad que hemos contado con una voz nueva que ha aportado muchísimos matices al disco, que estamos muy contentos y muy orgullosos de que Simón se haya embarcado en este proyecto, y todo eso, y también el work art, todo el libreto, pues intentar dar un plus de calidad a todos los trabajos que damos. En este sentido, pues Tierra de Cobarde, después de cuatro años, merecía que lo tratáramos con mucho, mucho respeto y mucho cuidado. Sí, sobre todo lo que hablabas del artwork, ¿no? Del disco, tanto la portada, que es bastante potente, bastante llamativa, pero que aparte el interior también tiene su miga, ¿no? Tiene su cosilla. Sí, bueno, yo te digo que siempre intentamos contactar con gente que tenemos conocido el trabajo para que no desmerezca, ¿no? Y sí, en ese punto pues contamos con Héctor y con su labor para que embelleciera la parte visual el disco. Pues vamos, reto conseguido al 100%, al menos desde mi punto de vista. Yo no, el resto no sé lo que opinará, pero vamos, del mío bastante, ¿no? Muy muy bonito y muy lograda la portada aquí del disco. Muy bien, se lo haremos llegar, Gracias. Pues como te decía hace un momentito, pues bueno, pues siempre busca un poco de información, de otras entrevistas, de todo, ¿no? Y me llama la atención una de las frases que dicen en una de las entrevistas, que siempre mejorar el anterior. O sea, esto exige mucho a la hora de tanto de componer como de grabar, como de estar en un estudio, ¿no? Porque si siempre, aunque me imagino que será la meta final del músico, ¿no? Siempre mejorar. Pero siempre se consigue ese reto, o al menos se intenta. Nosotros a lo mejor pusimos el listón muy bajo, quizá en los primeros trabajos, o no, o hemos intentado mejorar, hemos madurado también, tenemos más conocimientos, sabemos un poco cuándo nos metemos a grabar, qué queremos, y después de tantos años, y bueno, cuatro discos antes que esté a la espalda, también te dan cierta soltura a la hora de tomar decisiones. Entonces, bueno, pues quizá en cuanto a composición, pues eso no podemos controlarlo porque hacemos lo que sabemos hacer. No estamos buscando que salga un disco de un determinado estilo o de otro. Pero sí en lo que es la cuestión más técnica sí que hemos intentado mejorarlo. Lo otro está fuera de nuestro alcance. Es decir, no podemos hacer un disco de reggaetón ni podemos hacer un disco de música clásica. Pero lo que hacemos es lo que hacemos, pero sí en la parte esa más técnica hemos puesto un plus, hemos apostado fuerte por un estudio nuevo de Toledo y yo creo que nos ha salido bien la jugada porque todo el mundo sí que está coincidiendo en que el sonido del disco es muy potente y mejora todos los anteriores. Luego eso se ve recompensado a la hora de ya no solo de las ventas del propio disco, sino a la hora de las tocadas, porque siempre vemos que grandes bandas de fuera llegan, llenan estadios, pero igual una local casi hasta le cuesta llenar un local o una sala de concierto. ¿Se nota luego esa recompensa por todo ese trabajo, por todo ese sufrimiento de grabar un disco? Pues Vamos a ver, es que son muchas cosas las que influyen a la hora de que un grupo nacional, sobre todo nacional, tenga ese tipo de éxito, por así decirlo. Nosotros, mira, nosotros hemos grabado en los estudios en Oriente de Madrid con la producción de Leo Jiménez y obtuvimos la recompensa sin ser el mejor disco de a nivel técnico, por lo menos, de Nocturnia. También eran otros tiempos, entonces ahora mismo tendremos que verlo. Empezamos gira el 28 de enero en Madrid, tendremos que ir viendo la respuesta del público al trabajo, pero no queremos ni lanzar las campanas al vuelo, tampoco queremos ser muy pesimistas, pero sabemos de grandes bandas que han sacado trabajos increíbles y que lo han dejado. Supongo yo que cansados de la indiferencia o de no saber conectar con el público, no sabemos, pero en ese sentido nosotros somos realistas, tenemos los pies en el suelo, sabemos quiénes somos, sabemos que lo que queremos hacer es salir, tocar, y la gente que vaya a vernos, pues que disfrute lo máximo posible. Que luego podemos llenar una sala y una sala más grande, pues estaría muy bien, la verdad, las cosas como son. La respuesta no es lo mismo si están 30, que si están 300, que si están 3.000. Y si te nutres, como banda y como músico, te nutres de la energía que recibes también una vez que has terminado una canción. Pero sabemos que independientemente de quién esté, vamos a dar lo mejor de nosotros y esperemos, eso sí, que o confiamos en que este disco dé un poco una iniciativa para que el público venga a vernos. Claro, por supuesto que sí. ¿Y dónde serán esas fechas próximas que tienen ya concretadas para hacer sonar este Tierra de Cobarde? Pues mira, vamos a tocar el 28 en Madrid, en la Sala Changó. El día 4 de febrero vamos a Casetas, que es en Zaragoza, un festival. El 18 de febrero vamos a Salamanca. Y después, si no recuerdo mal las fechas, creo que vamos el 15 de abril a Valencia. Y ya me bailan. A partir de ahí sé que hay dos o tres conciertos más que iremos adelantando en redes sociales, en la página web, pero ahora mismo me bailan. La verdad es que estamos pendientes de sacar videoclip de uno de los temas del disco y preparando un poco el concierto de Madrid, que es quizá el primero propiamente dicho de la gira y el que nos pone un poquito más los pelos de punta y no queremos pensar más adelante. Bueno, todo es poquito a poco, según vaya llegando, haciendo y disfrutando, que es lo importante. José, a la hora de conseguir el disco, supongo que bueno, habrán tiendas físicas, pero ¿hay otra manera a través de redes sociales o Duque Producciones en algún punto? O sea, ¿dónde se puede dirigir la gente? A ver, lo más fácil es ir a la página duqueproducciones.com, buscar en la tienda, está Tierra de Cobardes, hay más discos de Nocturnia, hay más discos de otra gente buenísima que trabajan en la misma oficina que nosotros, o sea que la gente eche un vistazo y que compre lo que le parezca, pero que compre, porque siempre es bueno que ese dinero que llega que sale del disco vuelva un poco a la banda para que pueda empezar el siguiente proyecto. Y aparte de eso, se puede descargar desde iTunes, se puede escuchar en Spotify y se puede comprar, aunque no estamos muy convencidos de que en todas las tiendas lo tengan, en MediaMar y en la Fnac. Pero ya te digo que eso pues deja muy poco espacio a nuestro tipo de música y dentro de eso deja muy poco espacio a bandas pequeñitas como nosotros. Bueno, pero al menos estar ahí. Ya después que si la gente compra o no compra en eso, en esas tiendas y tal, pues ya es otra historia. Pues José, muchísimas gracias por haberte estado ahí para estas preguntillas y conocer un poco más Tierra de Cobardes, el nuevo trabajo discográfico de Nocturnia. Pues desearles lo mejor del mundo y esperar a verlos, pues, si no por tierras canarias, y por tierra fuera de Canarias, pero al menos vernos en alguna ocasión. Sí, gracias a ti por dejarnos este espacio. Y bueno, nosotros hemos estado tocando ya en las Canarias y la verdad es que es un placer inmenso, porque no solo el entorno, sino la gente cómo se entrega, y para un músico pues poder coger un avión para tocar es un placer indescriptible, la verdad. Muchas gracias. Gracias a ti, de verdad. Hasta aquí la entrevista realizada a José, batería de Nocturnia, que nos presentaba pues su nuevo trabajo discográfico, bueno, el suyo no, el de la banda Nocturnia. Y continuamos en mucho más que rock and roll. Nos llegan ahora Stan Brock, una banda que viene siendo la unión, o bueno, más que la unión, miembros de una mítica banda alicantina, de varias bandas míticas alicantinas, como fueron Acero, Bronca y Garra. Acero, Bronca y Garra, de dos bandas alicantinas, como bien decíamos. El disco lleva como título el propio de la banda, Stan Brock. Y bueno, un poco la historia es que el 28 de marzo de 1939 el Stan Brock se hallaba fondeado en el puerto de Alicante. Su capitán, el galés Archibald Dickinson, al ver a los miles de refugiados que había en el puerto, desafió la orden de no llevar civiles a bordo y acogió a todos los que cupieran. Zarpó con 2.638 personas. Bueno, esta es la historia del nombre de Stan Brock y esta es su música. El tema Mal Trago. que apenas queda algún recuerdo. ¿Cuántas promesas en la mesa dejarás mientras brindabas por mis sueños? No habrá borrón ni cuenta nueva para ti. Jugaste duro con el fuego. Fuiste Bueno, y ahora sí, ahora ya entramos directamente con otro breve repaso, el segundo, el tercero, casi ya que hacemos de Leyendas del Rock, festival a celebrar en Villena, como bien decíamos, durante los días, a ver si los tengo por aquí, 9, 10, 11 y 12 de agosto, 12 edición en el Polideportivo Municipal de Villena. Nos vamos a quedar con Militia et Vita, uno de los temas incluidos en el último trabajo discográfico de Zenobia, sonando ya en mucho más que rock and roll. En esta vida hay que luchar para vencer. Otra de las bandas que vuelven, y ellos estuvieron en el 2015, la última vez que lo voy a recordar, sí, que tocaron en el primer día, el día gratuito, fue Medina Zahara. Vuelven otra vez a Leyendas del Rock, y otro de los temas incluidos en el último disco, Hay un lugar. Entonces, bueno, más que incluir el último tema, es un tema mítico de Medina Zahara. Una banda que militó durante un tiempo, hace mucho tiempo, el fallecido Pedro Bruque. Digamos que este año Tigres se reúnen con motivo de celebrar los 30 años de aniversario y en el Leyendas del Rock estarán actuando ni más ni menos que esta mítica banda de los 80s llamada Tigre. Formados en el año 1974 por John y Mark Gallagher y anteriores a la eclosión de la nueva ola del heavy metal británico, Raven preparan su asalto a base de crudo heavy y speed metal y una incipiente base de thrash metal. Raven estarán actuando en el Leyendas del Rock, son una de las últimas incorporaciones del festival. Hacemos sonar ya uno de sus temas, Chainsaw. Y bueno, mira, ya del tirón nos quedamos también con 1349, otra banda que estará actuando en el festival Leyendas del Rock, como bien decíamos hace un momentito, los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en el Polideportivo Municipal de Villena. We'll be right back. Rock and roll. de las últimas incorporaciones también de este festival Leyendas del Rock, Avalanche, el guitarrista y líder de la hasta ahora desaparecida formación asturiana, ha anunciado que revivirá a la banda para celebrar mediante una gira el 15 aniversario de la publicación de su tercer disco de estudio, el cual marcó una época en el metal melódico en España y supuso el broche de oro de una etapa inolvidable que daría un nuevo capítulo de la prolífica trayectoria de Avalanche. La presencia de esta banda en el Leyendas del Rock suple la de Alquibia, evidentemente. El retorno de Avalanche supondrá un concierto muy especial en el que se interpretarán por primera vez todas las canciones del Ángel Caído. Vamos a escuchar uno de los temas incluidos en ese mismo disco, el Ángel Caído, para ir abriendo boca a lo que será ese concierto de Avalanche en el Leyendas del Rock. Yeah! Esta última banda que acabamos de escuchar, Moon Cresta, no estará actuando en el Leyendas del Rock, aunque nunca estaría de más, o no estaría de más. Disco editado por Rock Estatal Records, nos hacen sonar bastante a la época de Led Zeppelin. Moonary, así se llama. No, sí, Moonary. O algo por el estilo, viene siendo el título. Ya sé que mi inglés es un poco escaso en este. Siempre lo digo y bueno, siempre lo mantendré. Hasta no ser que me ponga ahí a dar. A que me den más que dar clases de inglés. Vale, la banda se llama Moon Cresta, ese es su nuevo trabajo discográfico, recién sacado todavía, quema en la mano este disco. Y bueno, señores, señoras, ya nos vamos despidiendo hasta la próxima semana. No olviden volver a sintonizarnos. Aquí estamos en Radio Insular de Lanzarote. También nos puedes encontrar en Gin Óxido Radio, en Asalto Mata Radio y también en la isla de Tenerife a través de Radio Pimienta. Vale, teníamos aquí Power and Fun. Así un poco se define la música de Moon Cresta, que acabo de encontrar la nota de prensa que incluía, y tenía otra por aquí, pero al final no la logro encontrar, así que te dejo con Rojo 5, que viene siendo el nombre de la nave, como así la llamaba Luke Skywalker en la Guerra de las Galaxias. La gran mentira, Rojo 5, cerrando mucho más que Rock and Roll.